favor, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy. Por él, comprado con sangre yo soy.